Sentadita en la arena, me decía con su boquita, vente, vamos a bailar. Y cuando estaba sentadita en la arena,